muy sinceros saludos para todos y cada uno de ustedes. Gracias por brindarnos su sintonía y apoyo. Y sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers, con mensajes de la serie Exaltando al Salvador. En el relato bíblico acerca de la mujer samaritana, lo único que ella había visto era un fanatismo religioso, celo e ignorancia por un lado, y ortodoxia muerta, más muerta que el rey Tutankamón por otro. Y esas son las opciones que mucha gente tiene en nuestros días. Quiero decir, en el mundo actual, si usted elimina la verdadera adoración, tendrá solo dos opciones: fanatismo religioso u ortodoxia muerta. Mucha gente prefiere quemarse en el fanatismo o congelarse en el formalismo. Buscan calor sin luz, o tienen la luz, pero sin calor. Ese es el argumento que muchos esgrimen en nuestros días, dejando de ver el punto de la verdadera adoración, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usted y yo fuimos salvados para adorar a Dios. De eso se trata todo. ¿Alguna vez ha pensado por qué y para qué nos creó Dios? No nos creó para que seamos ricos, famosos y arrogantes en unos casos, o pobres, desconocidos e insignificantes en otros. Dios nos creó para que le demos satisfacción, y esa satisfacción se la damos únicamente cuando le adoramos. ¿Cuál es el más grande privilegio de la vida? Ese es el tema del estudio bíblico de hoy, del Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Este es un pasaje muy familiar en las Escrituras. Permítame comenzar contándoles una interesante historia acerca de una joven pareja de casados, Douglas y Silvia. Ellos habían hecho los arreglos necesarios para su noche de luna de miel. Querían que fuera inolvidable. Escogieron un excelente hotel y reservaron una hermosa habitación clásica y muy cara. Después de la ceremonia matrimonial, fueron al hotel, subieron a su habitación, abrieron la puerta y se quedaron gratamente impresionados por la belleza de los muebles y las decoraciones. Pero no había cama en esa habitación, excepto por un sofá-cama. Ellos esperaban más que un sofá-cama por la fama del hotel y lo que habían pagado por esa habitación. De todas maneras, durmieron esa noche en ese sofá-cama, pero a la mañana siguiente se sentían todos adoloridos, ya que el sofá-cama fue totalmente incómodo. Douglas decidió presentar una queja a la gerencia del hotel y bajó para hablar con el gerente. Este escuchó la queja de Douglas y luego, un tanto sorprendido, le preguntó: «Pero, señor, ¿es que no abrieron la otra puerta?». Y Douglas a su vez le preguntó: «¿Qué otra puerta?». «La única puerta que vimos seguramente es la del ropero». Y el recepcionista le dijo: «Señor, tenga la bondad de ir y abrir esa puerta». Douglas subió a la habitación, le dijo a Silvia lo que había pasado, y ambos abrieron la puerta que pensaron era la del ropero y, ¡oh, sorpresa!, delante de ellos estaba la habitación más hermosa que jamás habían visto en sus vidas, con una cama inmensa, con sábanas de seda y cubrecama de terciopelo, con preciosos ramos de flores en las mesitas de noche y frescas frutas y chocolates en la mesita central. Y solo porque no abrieron esa puerta, su primera noche de luna de miel fue en realidad una luna de hiel. ¿Sabe? Muchas personas son así cuando se salvan. Agradecen a Dios porque ya son salvas. Agradecen a Dios porque Él les ha perdonado sus pecados. Agradecen a Dios por la nueva y maravillosa vida nueva en Cristo Jesús. Le agradecen por el nuevo nacimiento. Pero no ven que hay otra puerta que necesita ser abierta. Muchos nunca la encuentran. Y esa es la puerta de la adoración que cambia su vida de lo monótono a lo monumental. Es el más grande privilegio de la vida. Es el más alto deber de la vida. Es el máximo bien de la vida. Es el extraordinario privilegio que tenemos. Es el punto final de todo. Usted no necesita ser un genio o un científico extraordinario para saber y entender que cualquier cosa que no hace aquello para lo cual fue hecha es un fracaso. Los esferográficos y plumas fueron hechos para escribir. Un esfero o una pluma que no escribe, sin que importe su nítido acabado o su valor, no sirve para nada, ha fracasado. Un esfero de $1 que escribe es mucho mejor que una pluma de $100 que no escribe. Una escoba de $2 que sirve para barrer es mucho mejor y útil que una aspiradora de $200 que está dañada. Y así los ejemplos abundan. Ahora, sin que importe qué más haga usted, si no adora al Señor, usted es un fracaso. Y perdone que se lo diga así, francamente. Y si usted, tal vez enojado, me pregunta, Pastor, ¿por qué soy un fracaso? Mi respuesta es sencilla. Porque usted no está haciendo aquello para lo cual fue creado. Así de simple. El pasaje que vamos a estudiar hoy en Juan capítulo 4 es el pasaje clásico que trata de la adoración. De hecho, la palabra adorar y sus derivaciones se encuentra por lo menos 10 veces en estos versículos. Antes de leer nada, déjeme darle el trasfondo de esta historia. Jesús está realizando un viaje y decidió cruzar por Samaria, y ese era un territorio hostil. Los samaritanos odiaban a los judíos y Jesús era judío. Pero de igual manera los judíos odiaban a los samaritanos. Por supuesto, Jesús era diferente. Él tenía una cita divina y ahí junto a un pozo al mediodía, él se encontró con una mujer que venía a sacar agua del pozo. Esa mujer no era una buena mujer. Tenía una muy mala reputación en Samaria. Se había casado 5 veces y ahora convivía con un hombre sin los beneficios del matrimonio. En nuestros días, ella sería una candidata para recibir un premio de la Academia de Artes de Hollywood. Y aunque no era una buena mujer, era una mujer sedienta con un corazón quebrantado. Estaba esclavizada por el pecado y enceguecida por Satanás. Quebrantada por el dolor y las desilusiones, estaba sedienta emocionalmente. Había pasado de un marido a otro, de una aventura a otra. Se había convertido en el juguete sexual de hombres corrompidos. Y se sentía como una vasija rota, con un alma reseca y encogida. Y se encontró con Jesús junto al pozo. Jesús, como el incomparable maestro que es, usa lo que está a la mano para enseñar grandes lecciones. Y esta vez fue el agua. Y él comienza a hablar con ella acerca del agua de vida, y del agua que calma la sed, y del agua que salta para vida eterna. Del agua que al beberla, nunca más se tendrá sed. Por supuesto, se estaba refiriendo a sí mismo, y esta mujer le dijo, Señor, yo quiero esa agua. Dame de esa agua. Bien, adentrémonos en esta historia un poco más. Busque el capítulo 4 de Juan y empecemos con el verso 16. Jesús le dice algo a ella para ayudarle a entender su profunda necesidad, que era más grande de lo que ella creía. Él a propósito le dice, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Usted puede imaginarse cómo ella se habrá sentido. Quiero decir, ella estaba viviendo con un hombre con el cual no se había casado. Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Esto has dicho con verdad. Esta mujer se quedó asombrada y asustada. Seguramente pensó, ¿cómo es que él sabe todo eso? Solo es un extranjero pasando por aquí y me está dando mi biografía. Miremos el verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Uno podría pensar que en este punto ella quisiera conocer más acerca del agua viva que Jesús había mencionado unos momentos antes. Pero lo que ella hace es comenzar un argumento teológico y religioso, tratando de desviar la conversación sobre su no muy limpia vida moral. Mire lo que ella dijo en el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Lo que ella está tratando de decir es, ¿cuál es el lugar apropiado para adorar? ¿Samaria o Jerusalén? ¿El monte Gerizim o el monte Sion? El punto de todo este asunto es que la religión, para ella, era la base para argumentar, no para ser bendecida. La religión había sido un desastre para esta mujer. Ella había practicado la religión, pero es obvio que no le había hecho ningún bien. Déjeme decirle algo muy importante. La religión no le ha hecho ningún bien a nadie. Y de inmediato alguien preguntará, entonces, ¿tampoco la religión cristiana? Mi amigo, el cristianismo no es una religión, es una relación vital con Dios por medio de Cristo. Será un gran día cuando la gente deje de soportar la religión y comience a gozar de la salvación. La samaritana quería tener un argumento, y su argumento era la diferencia entre Samaria y Jerusalén. Le diré algo sobre los samaritanos. Ellos eran muy supersticiosos. De hecho, habían rechazado todo el Antiguo Testamento, que era todo cuanto tenían de la Biblia en esos días. Habían rechazado todo, menos los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aún en nuestros días, los samaritanos tienen el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, ellos estaban en una total ignorancia, pero adoraban con un tremendo celo. ¿Y qué de los judíos? Bueno, los judíos no eran tan ignorantes. Ellos tenían la ley, tenían la palabra de Dios, pero no tenían celo. Note cómo Jesús analiza el asunto. Vosotros adoráis lo que no sabéis, o sea, ignoráis lo que es la adoración. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Pero qué había de malo con los judíos? Que tenían una ortodoxia muerta. Jesús dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que las únicas dos cosas que la samaritana había visto eran fanatismo religioso, celo e ignorancia, por un lado, y ortodoxia muerta, más muerta que el rey Tutankamón, por otro. Y esas son las opciones que mucha gente tiene en estos días. Quiero decir, en el mundo actual, si usted elimina la verdadera adoración, tendrá solo dos opciones, fanatismo religioso u ortodoxia muerta. Mucha gente prefiere quemarse en el fanatismo o congelarse en el formalismo. Buscan calor sin luz o tienen la luz, pero sin calor. Ese fue el argumento en ese día, sin ver el punto de la verdadera adoración, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Notemos lo que Jesús dijo en el verso 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sería bueno que subraye esa frase. Los verdaderos adoradores. Bueno, pero, ¿qué es la verdadera adoración? Es una expresión de lo que creemos. Usted manifiesta sus creencias al adorar a su Dios o a sus deidades, pero no toda adoración es verdadera adoración. Adoración, básicamente, y bajo cualquier circunstancia en la que usted esté, es el dar a Dios el honor y la honra que Él se merece por darnos todas las bendiciones que tenemos. Adoración es alabar a Dios y regocijarse en su esplendor. Adoración es cuando usted se junta con otras personas que profesan la misma fe y brindan alabanza al Señor. Pero adoración también es el idolatrar cualquier cosa, ya sea Dios o algo más. Creo que demostramos adoración por medio del sencillo hecho de vivir correctamente y estar firmes en nuestras convicciones. Sé que muchas personas piensan que adoración es cantar alabanzas a Dios. Yo personalmente creo que adoración es un estilo de vida. Es más que únicamente ir a la iglesia el domingo. Adoración es dejar que Jesucristo controle cada aspecto de nuestra vida. Adoración es pasar tiempo a solas con Él y hacer lo que sabemos que le complace. No sé si se habrá dado cuenta, pero las personas tienen diferentes ideas sobre la adoración. Pero en realidad, ¿qué es la adoración? Es todo como yo respondo a todo lo que Jesús es, en gratitud y alabanza. Es el servicio dominical en la iglesia, es la música, es la adoración, es la oración. Pero va mucho más allá, porque incluye nuestra propia vida. Ahora, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? Habiendo visto qué es la adoración, pensemos en a quién adoramos. Nuevamente el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Subraye, por favor, la frase, adorarán al Padre. Note ciertos importantes y específicos detalles. No está hablando de un Padre cualquiera, sino del Padre. Ahora, Padre no es lo que Dios se parece. Padre es lo que Dios es. Era la expresión favorita de Jesús para su Padre Todopoderoso. Jesús lo llamó Padre más de 70 veces en la Biblia. El hombre es incurablemente religioso. Todos los sociólogos y antropólogos están de acuerdo en esto. En todas partes del mundo la gente adora. Y si usted no adora al Padre, no es que usted no adora, sino que adora a otra persona diferente o adora a cosas. Cuando un hombre deja de creer en el Dios verdadero, no es que no cree en nada, sino que termina creyéndolo todo. La naturaleza aborrece los vacíos, y por eso el hombre es irremediablemente religioso. Muchos seres humanos, aún en nuestros días, adoran ídolos hechos de una infinidad de materiales: oro, plata, hierro, bronce, mármol, yeso, madera, etc. Otros adoran rocas, volcanes y cualquier otra cosa en la naturaleza. Esto sucede en varios países del mundo. Si usted viaja a la India u otros lugares, su corazón se quebrantará al ver tanta y tanta idolatría. Y en todos los países usted encontrará iglesias repletas de imágenes de hombres y mujeres que dicen que fueron santos y santas y se arrodillan ante esas imágenes y encienden velas para ellos y les adoran y les brindan adoración. Y si usted les dijera que no deben hacer eso, le contestarán, en realidad estamos adorando a Dios. Estas imágenes nos ayudan a adorar a Dios. Estamos pensando en Dios el Padre cuando adoramos a estos santos. Amigo, suponga que usted está abrazando y besando a una mujer que no es su esposa. Y su esposa lo encuentra haciendo eso. Y usted le dice, cariño, no es lo que tú piensas. Es que esta mujer es tan hermosa que me recuerda a ti. Y al besarla a ella, te estoy besando a ti. Yo no creo que su esposa va a ser tan ingenua para creer eso. Déjeme decirle algo. En todo el mundo no hay ninguna imagen que pueda sustituir al Dios Todopoderoso. Usted debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adoramos al Padre directamente y no necesitamos imágenes para hacerlo. Ahora, ¿por qué adoramos? Veamos la parte final del verso 23 del capítulo 4 de Juan. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y surge otra pregunta. ¿Por qué Dios busca adoradores? Bueno, Dios busca adoradores por lo que la adoración puede hacer en nosotros. Llegamos a ser como lo que adoramos. Esa es la razón por lo que la idolatría es tan horrible. ¿Sabe lo que es un ídolo? Un ídolo es un pecador magnificado. Mire a los ídolos tallados que los paganos adoran. Son grotescos. Son feroces. Son crueles. Además, son indolentes y vagos. Puede ser la escultura de un Buda gordo o la figura de un borracho dios Baco, de donde se deriva la palabra bacanal, que significa una orgía tumultuosa. Pueden ser las figuras de Afrodita o de Venus, las diosas griegas y romanas del sexo y la belleza. O puede ser la imagen tallada de cualquier otra cosa. Bien, terminaremos este estudio bíblico en el próximo programa. Ahora, antes de finalizar, permítame hacer una pregunta muy personal. ¿A quién adora usted? Y le hablo desde un estricto punto de vista espiritual. Si su conocimiento de Dios es meramente religioso, le tendrá sin cuidado este asunto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto tendrá vital importancia en su vida desde el momento en que reciba a Cristo en su corazón y lo tenga como su Salvador y Señor. Y usted puede hacer esa decisión ahora mismo, en la intimidad de su mente y su ser. Recuerde que la adoración es importante, pero aún es más importante a quién adoramos. Y si Cristo es su Salvador y Señor, ¿no cree que Él es digno de ser adorado? Por lo tanto, puede repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Dios eterno y Padre celestial, me acerco a ti, reconociendo que soy pecador y necesito ser salvo. Hasta ahora he estado adorando lo que no debía adorar, y hoy he comprendido que solo debo adorarte a ti. Señor Jesús, dador del agua de vida eterna, sé que tú eres el Hijo de Dios y que diste tu propia vida para pagar en la cruz del Calvario la culpa de mi pecado. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. En tu santo nombre lo pido. Amén. Si tomó esa decisión espiritual, tenga la bondad de escribirnos. Deseamos regocijarnos con usted y tener el privilegio.